Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La idea del festival es poner de manifiesto el ataque que está llevando a cabo el gobierno nacional a todo el sistema de ciencia y tecnología en el país. Entonces se reclamaba por la recuperación de los compañeros y compañeras de estudios y se pedía por la no destrucción del sistema científico tecnológico argentino. O sea, más allá del movimiento comercial que pueda aparentar hacia afuera, lo que nosotros decimos es que aquí ha habido una construcción sociocultural donde... Sí, son historias fuertes, como fuerte ha sido lo que ocurrió en nuestro país durante el último terrorismo de Estado. Se caracterizó por algo que ha sido reconocido a nivel mundial, que es el plan sistemático de apropiación de bebés. De hecho, no lo somos caprichosos ni fundamentalistas, sino que defendemos un lugar que existió hace 12 años y que le dio vida también a la cultura de esta ciudad, ¿no? Enfoques. San Antonio Este, Río Negro. El fin de semana se realizó en todo el país el festival Elijo Crecer, en defensa de la ciencia y técnica y en reclamo por los despidos en el sector público. La comunidad científica local organizó un nodo del festival el sábado en el que hubo actividades de divulgación y números musicales. Dialogamos con uno de los organizadores, Patricio Pereira, quien es investigador adjunto del CONICET y se desempeña en el Instituto de Investigación CIMAS. Este festival surgió de manera autogestiva por personal de CONICET de Buenos Aires, pero empezó a tomar fuerza a través de las redes sociales y alcanzó un nivel federal. Se realizó simultáneamente en 62 ciudades de todo el país. Algunos lo hicimos el sábado, otros lo hicieron sábado y domingo, como en Buenos Aires, y otros lo hicieron el domingo. Y tengo entendido que Tucumán tuvo que suspender por mal tiempo, y lo va a hacer la semana que viene. Pero la idea del festival es poner de manifiesto el ataque que está llevando a cabo el gobierno nacional a todo el sistema de ciencia y tecnología en el país, que esto empezó siendo motorizado por personal de CONICET, pero implica a todas las otras dependencias, como ser el INTA, el INTI, la Comisión Espacial, la Comisión Atómica, INVAP, ARSAT, todos los estamentos de ciencia y técnica están siendo afectados por un recorte presupuestario, principalmente por el no cumplimiento de la ley de ciencia y técnica. Entonces, el festival pedía teníamos tres demandas en particular que se replicaron en todas las 62 ciudades, que es por el cumplimiento de la ley de ciencia y técnica, por la reincorporación de todo el personal despedido en las instituciones de ciencia y técnica, que en el CONICET al día de hoy alcanzan a 169 personas, pero se ha despedido gente en INIDEP, en INTA, en INTI, en las universidades. Entonces se reclamaba por la recuperación de los compañeros y compañeras despedidas y se pedía por la no destrucción del sistema científico tecnológico argentino, que tiene fuerte reconocimiento internacional. Entonces, las actividades que se realizaron en el En el festival fueron tanto académicas de divulgación con stands, donde lo que hicimos fue mostrar a la población de San Antonio del Este lo que hacemos tanto en el Instituto de Biología Marina como en la Facultad de Ciencias Marinas, con stands donde la gente podía ir y conversar con los investigadores y los estudiantes sobre el trabajo que se realiza en el área, y a la vez se denunciaba estos tres aspectos del desfinanciamiento de ciencia y técnica. El festival también fue una actividad cultural, así que hubo bandas que tocaron en vivo y se intercalaron entre la música charlas por autoridades de los institutos y por algunos de los participantes, entre los que me incluyo, sobre cuál es el estado de situación. Y después cerramos con un diálogo y de vuelta con los participantes que estaban ahí presentes. La gente que organiza esta y nosotros acá en San Antonio Este seguimos conectados, así que se van a multiplicar las actividades. Probablemente hagamos una segunda versión del festival en la segunda mitad del año. Se está pensando en noviembre y se van a seguir con otro tipo de actividades. Para la semana que viene se va a hacer una lectura de todas las cartas de apoyo que a nivel internacional han llegado para el Sistema Científico Nacional. Y bueno, la idea es empezar a motorizar un poco los reclamos de forma virtual a través de las redes. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Las golondrinas Chubut. Desde 2020 funciona en el paraje el mercado rural, que nació como posibilidad dentro del contexto de la pandemia y también por las necesidades de las familias productoras vecinas del lugar, y que cumplió un importante rol durante el incendio del 9 de marzo de 2021. Este sábado festejan 4 años de existencia y construcción colectiva, en un momento muy particular, ya que desde el municipio de Lago Puelo se propuso desalojar el lugar sin comunicación previa. Gracias a la organización y al apoyo de gran parte de la comunidad, se logró abrir el diálogo con el intendente con la intención de sostener este importante espacio para los vecinos y vecinas. Escuchamos la palabra de Luis, integrante del mercado. Bien, para los que no conocen la situación desde el comienzo, este espacio es lo que es el Zoom del paraje Las Golondrinas, que en algún momento, por una decisión política del anterior intendente, no fue cedido en comodato para hacer uso del mismo. Con una intención política digitada, fomentando y acompañando al sector productivo. En ese momento se nos dio la posibilidad de ocupar el espacio, y bueno, la construcción fue pasando después. O sea, al principio, con un puñado de productores que fueron los que iniciaron en ese momento. En medio de la pandemia. Pasó después la pandemia, que fue lo que potenció. O sea, el mercado está funcionando desde antes. Fue en febrero del 2020 que la gestión anterior tenía o nos invitaba a las primeras reuniones para brindar el espacio para feriar o mercadear, como decimos nosotros ahora. La pandemia lo que hizo fue limitar la conectividad de productores y artesanos que viven del lado de Chubut y que realizaban sus actividades económicas de comercialización en Bolsón, en la feria, la mayoría en la feria de la Plaza Pagano. Y bueno, en aquel momento estaban imposibilitados de cruzar al lado de Río Negro. Así que este lugar se terminó transformando en un ícono que albergó en su momento a más de 150 productores y artesanos que encontraron aquí la posibilidad de desarrollar su actividad. Después vino el incendio. El incendio no nos puso en otro lugar, porque también nos dio la posibilidad de, al estar organizados, de colaborar con nuestra comunidad, con nosotros, porque tuvimos en aquel momento 20 compañeros afectados por aquel 9 de marzo, a quien el mercado pudo asistir en primera persona y a su vez ayudar a otros vecinos damnificados de aquí del paraje. O sea, más allá del movimiento comercial que pueda aparentar hacia afuera, lo que nosotros decimos es que aquí ha habido una construcción sociocultural donde el protagonista o lo importante de esto pasa por lo que está dentro, por las personas que integramos este lugar. Nosotros desde el primer momento entendimos que ante el cambio de gestión debíamos presentarnos ante el nuevo intendente, situación que buscamos, que a través de notas de pedidos de audiencia intentamos tener, no tuvimos respuesta, tuvimos algún acercamiento con el secretario de gobierno que fue encomendado para informarnos de que la intención de la actual gestión era recuperar el espacio ante la demanda de algunos vecinos. Y bueno, en aquel momento nosotros manifestamos que sí, que estábamos de acuerdo, que era lógico tener otra visión sobre el uso del espacio y que estábamos dispuestos a sentarnos en una mesa de trabajo para ver cómo solucionábamos. La actividad nuestra se centraliza precisamente en aprovechar el espacio, porque convengamos que el mercado tiene una amplitud de atención hacia vecinos y clientes bastante grande, cosa que si tuviéramos que feriar sería imposible de sostener en un lugar tan alejado. Bueno, así que estamos en tratativas, tuvimos una visita después de la reunión con el secretario de gobierno, tuvimos una reunión con el intendente en su despacho, lo invitamos a que conozca la manera y la forma de administrar que nosotros estamos teniendo de este espacio. Y bueno, estamos en conversaciones. Hace poquito más de una semana nos llegó un mensaje de uno de sus secretarios que bueno, que estaba de viaje y que a la vuelta íbamos a seguir trabajando en una mesa de acuerdos para ver cómo encontrábamos la solución a esto que representa, según el Estado Municipal, una demanda de algunos vecinos que solicitan el espacio y, bueno, lo que es para nosotros un movimiento sociocultural y la fuente de ingresos para alrededor de 50 vecinos productores de aquí de Lago Puelo. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Río Negro, El Bolsón. El lunes 8 de abril se presentó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la Municipalidad del Bolsón la muestra Historieta por la Identidad, muestra itinerante de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Esta muestra es parte de las acciones que realizan las abuelas de Plaza de Mayo y su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre este tema, mantener viva la memoria y convocar a los que se sientan interpelados por la misma a acercarse a abuelas o a alguno de los nodos por la identidad. Conversamos con Nora Silva. Esta muestra es el resultado, es una de las tantas acciones que viene llevando adelante las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de aquellos nietos, nietas que fueron apropiados cuando sus madres estaban en cautiverio en los miles de campos de concentración que hubo en Argentina. Fueron reservadas hasta parir y luego de parir las asesinaron, las hicieron desaparecer. La mayoría, o sea, las madres, algunos padres lograron sobrevivir, muy pocos. Las madres están todas desaparecidas y asesinadas. Algunos cuerpos se han identificado, muy pocos, los demás no. En su momento eran 500 nietos, casi 500 nietos, se han recuperado su identidad 133. El último es Daniel Santucho Navajas, que gracias al Banco Nacional de Datos Genéticos se comprobó su identidad en julio del año pasado. Entonces, hicieron las abuelas, convocaron a historietistas, escritores, dibujantes y armaron historietas. ¿Qué son estas historietas? Son las historias de hermanos y hermanas que perdieron a sus madres, que están desaparecidas, y están buscando a sus hermanos y hermanas nacidos en cautiverio. Estamos hablando de aproximadamente 300 personas que hoy tienen entre 40 y 50 años, es decir, nacidos entre el 1975 y 1983, que hay familias enteras que los están buscando sus hermanos, sus hermanas, sus primos, primas, tíos, tías y algunas de las abuelas que aún están vivas porque ya están falleciendo. Van quedando menos, sí. Entonces, esta muestra es para sensibilizar sobre el tema, contar estas historias, y cada historieta es un llamado a que si alguna persona se siente identificada con lo que cuenta esa historieta, se acerque a Abuelas de Plaza de Mayo o algún nodo de Red por la Identidad, que va a ser sumamente respetado, son procesos de mucha confidencialidad para poder saber cuál es su identidad de origen. Son formatos que además a los jóvenes y a los adultos jóvenes, es una trama, un texto literario que llega mucho, es otra forma. Está la poesía, está la novela, está el cuento, bueno, está la historieta. Muestra, combina lo que es la imagen con el texto y sintetiza, es una forma muy, muy sintética de presentar historias. Sí, son historias fuertes, como fuerte ha sido lo que ocurrió en nuestro país durante el último terrorismo de Estado. Se caracterizó por algo que ha sido reconocido a nivel mundial, que es el plan sistemático de apropiación de bebés. Se planificó que aquellas mujeres que eran secuestradas y estaban embarazadas, independientemente del tiempo que llevaran de embarazo, fueran reservadas, así lo digo yo de forma muy bruta, ¿no? Sí, sí. O sea, se las reservó, o sea, que pasaron por tortura, sobrevivían a la tortura, se reservaban, se las llevaba a distintos lugares del país, o a la ex-ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, o a Campo de Mayo, o a otros centros tipo maternidades clandestinas, se las reservaba hasta que tuvieran familia y después se las mataba y así se hacían desaparecer los cuerpos. Paralelamente, y esto está reconocido en los juicios y fue reconocido por el genocida camps, se hacían listas de postulantes a recibir a esos niños. Sí, claro. ¿Sí? Muy pocos fueron dejados en hogares de menores, ¿sí? Muy pocos de ellos. Algunos han sido encontrados, otros todavía no saben, piensan que fueron abandonados y que fueron adoptados. Hay múltiples historias. Y otra gran parte fueron entregados a miembros de personas que trabajaban en las distintas fuerzas de seguridad o a civiles que eran afines al gobierno dictatorial de ese momento. Fue un plan sistemático en el que participaron las fuerzas del Estado, civiles, exacto, y organismos religiosos, ¿sí? Como la Liga Cristiana, que trabajó en consonancia con lo que serían, lo que llamaríamos vulgarmente, orfanatos. ¿Sí? Esas personas tienen derecho a saber cuál es su origen. Exacto. La identidad. Lo que hagan con esa información después, nadie está obligado a establecer o no establecer lazos, a dar a publicidad la situación o no. Y lo otro es que las familias que los están buscando desde hace 46, 47 años, tienen derecho a saber qué fue de esos niños, qué fue de sus vidas. Historietas por la Identidad, según nos comentaste, Nora, es una muestra itinerante. Ya pasó por varias localidades y hoy está acá en El Bolsón. Esta es la última localidad. La característica que tienen las muestras itinerantes de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que quiero aprovechar para decir que está en riesgo nuestra Biblioteca Nacional, que brinda servicios a, y ahora a través de Internet más, a todo el país, a todos los niveles educativos. Han sido ya despedidos 150 compañeros trabajadores la semana pasada y se vienen nuevos despidos y se piensa, digamos, ir achicando, desarticulando la Biblioteca Nacional. Bueno, estas muestras tienen una duración de 30 días, después hay que devolverlas. Ajá. Esta muestra ya estuvo una semana en El Hoyo, comenzamos en El Hoyo, fue traída originalmente para El Hoyo, pero como somos un nodo, un grupo comarcal, abarcamos toda la comarca andina, después estuvo una semana en Lago Puelo, en la Casa de la Cultura, después estuvo una semana en la Casa de la Cultura de Puyén, y esta semana, hasta el 14, va a estar acá abierta al público en la Casa del Bicentenario y la Cultura del Bolsón. Estamos con Oscar Sánchez, representante del Nodo Comarcal por la Identidad y también parte del grupo que organizó este evento. Oscar, El Hoyo fue la primera localidad donde se presentaron las historietas por la Identidad. Allí se realizaron distintas acciones a lo largo de una semana. Una de estas acciones fue la convocatoria a chicos de escuelas secundarias, que coincidió con un Zoom que hicieron con algunos de esos hermanos que estuvieron buscando a sus hermanos y hermanas desaparecidos. Contanos cómo fue la experiencia de estos chicos con estos hermanos que buscaban a sus hermanos. Bueno, los chicos escucharon, ellos contaron su experiencia. Lo importante que incluso a mí me sigue motivando para estar contando todas estas historias es que todos contamos las historias sin odio, sin esa parte de violencia, aunque sea oral, que transmite esta gente. Y lo que yo les quería hacer entender a los chicos, que después lo hice en una charla más personal, es que esta situación que estamos viviendo ahora es tan o más grave que en ese momento. Primero porque empiezan negando los 30.000 desaparecidos, que no son solo una bandera de lucha, sino son una realidad, son familias destrozadas, son compañeros que dieron la vida por un ideal. También se destrozaron muchas familias de los que estuvimos detenidos, los que tuvieron que exiliarse. Hubo que reconstruir la vida de cero. También hubo que rearmar las familias actuales por ejemplo, en el caso nuestro, con Gretel y Ernesto, que son los hijos de la negra, de mi excompañera. Entonces, bueno, son todas historias que prenden en los chicos, porque nos ven de carne y hueso, sí. Les contamos cuáles eran nuestros ideales, cuáles fueron, en qué lugares militábamos, a dónde llegábamos, a los barrios, en las universidades, pero sobre todo los que hicimos laburo territorial, estábamos cerca de la gente, compartiendo lo que le faltaba, y lo que vemos ahora es, producto de este gobierno, una insensibilidad total, que no, el otro no existe bajo ningún punto de vista. El pueblo se está muriendo de hambre, están cerrando infinidad de lugares, están destrozando la cultura. Por eso creo que estos lugares hay que aprovecharlos. Cualquier oportunidad es buena para contar lo que nos pasó y para tratar de que esta historia no se repita. Hoy me encontré con estos familiares de un compañero que estuvo detenido conmigo. Y son lugares de reencuentro también, sí, este tipo de cosas que estamos haciendo. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. La Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación de la ciudad de Fisquemenuco, Roca, está resistiendo. Como sucede en los espacios culturales autónomos que no responden al poder establecido, esta biblioteca emblemática de la ciudad de Fisquemenuco, que lleva adelante la actividad cultural desde hace 12 años, está en la mira de la municipalidad. A los intentos de desalojo, la militarización del espacio y la posterior judicialización, la asamblea constituida al efecto resiste y recibe el apoyo de innumerables redes y movimientos de la región. Enfoques dialogó con la abogada Victoria Nafa, quien representa a los 8 imputados en la audiencia de formulación de cargos que se realizó el último miércoles. La abogada nos explica de manera pormenorizada la historia del espacio, el escenario, el contexto y la intención de buscar canales de diálogo para resolver la situación de manera democrática y no mediante la represión. Así, agradeció el fuerte apoyo y reiteró la firme decisión de resistir por parte de los integrantes del espacio. Sí, por ahí empezar comentando que la biblioteca, el nombre entero es Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación. Es un espacio que existe hace más de 12 años en la ciudad, uno de los pocos, sino únicos, espacios autónomos y autogestivos que existen, independientes, y que nuclearon durante estos 12 años diferentes proyectos, actividades, grupos de trabajo y comunidades que habitaron esa biblioteca, que llenaron esa biblioteca no solamente de libros, sino también de juegos, de juguetes, de materiales de todo tipo, y que tenía un valor muy importante para la comunidad y para el activismo también. Un lugar de reuniones, un espacio que queda en la estación, en la vieja estación de trenes, en el centro de la ciudad. Este año, en unos días de marzo, empezó a generarse un ataque por parte de las autoridades municipales sobre ese espacio, que empezó por cambiar la cerradura de la puerta, aduciendo que habían entrado a robar y que producto de que había quedado la puerta abierta se habían tomado la atribución de cambiar la cerradura. Después de eso, el paso siguiente fue vaciar el espacio, secuestrar y robar todos los libros y material que había. Y fue a partir de ahí que se conformó esta asamblea en defensa y por la recuperación de la biblioteca. A partir de ahí se decidió la recuperación de ese espacio, la exigencia al municipio de la devolución de los libros, que al día de hoy no se ha concretado, pero sí empezó un proceso de reconstrucción a partir de donaciones. Hoy la biblioteca está llena de libros y de juegos y de muestras gráficas y de artistas que han llevado cuadros, que han llevado solidariamente sus trabajos para volver a darle vida a este espacio, que hoy no cuenta con el material histórico, pero sí con lo que la comunidad ha aportado para poder reconstruirlo. A partir de ahí, el municipio hizo una denuncia penal por usurpación, diciendo que quienes habitamos la biblioteca éramos los que habíamos usurpado el lugar, aduciendo que ellos tienen la propiedad que en realidad no la tienen, porque eso es propiedad, era propiedad de Ferrocarriles Argentinos, pero bueno, por algún convenio en su momento se le dio la concesión a la municipalidad, pero bueno, la realidad es que durante 12 años funcionó el espacio de la biblioteca sin ningún tipo de problema e inconveniente. Y a partir de esa denuncia, a principio de esta semana, se militarizó el espacio, primero con una posta policial y después directamente con numerosos efectivos policiales que impidieron el ingreso de más personas al lugar, y generó un intento de desalojo el día martes, que por suerte fue frenado gracias a un acampe en solidaridad que se había dado afuera y que permitió que los efectivos policiales no rompan la puerta, que es lo que intentaron hacer. Enfoques. Y bueno, al día de ayer miércoles se convocó a una audiencia para formularle cargos a 8 compañeros de la asamblea que se los imputó por este por el delito de usurpación, que es el que denuncia la municipalidad. Y eso fue en la audiencia de ayer. Por ahí mencionar que ayer en la audiencia se generó un acompañamiento muy importante, no solamente de miembros de la asamblea, sino de la comunidad en general. Y yo creo que a partir de eso y del acampe que se mantenía fuera de la biblioteca, logramos revertir de alguna manera la militarización, porque se dispuso el retiro de los efectivos policiales del espacio, pero se prohibió la libre circulación de personas dentro de la biblio, lo cual implica el cierre del espacio por parte de las autoridades judiciales, ¿no? Lo cual es gravísimo y es lo que estamos denunciando el día de hoy. Desde la asamblea siempre se tuvo la posición que la biblia está abierta. Hay una medida cautelar que es la que se dictó ayer, la que te comentaba, así que lo que se decidió es sacar las actividades al andén. Así que vamos a estar durante toda esta semana y la semana que viene haciendo los talleres y las actividades programadas sin, digamos, involucrar a quienes se acerquen a tener problemas y por eso las vamos a hacer en el andén, pero como una forma también de visibilizar lo que está sucediendo. Así que por un lado la actividad de la biblia está garantizada, no vamos a dejar de funcionar porque autoridades judiciales lo digan, porque además es un espacio necesario en este contexto. Las actividades son gratuitas, a lo sumo a colaboración, de aportes de quienes asisten a los talleres y demás, pero no existen otros espacios que estén ofreciendo hoy las actividades y los talleres que este espacio aporta, y nos pareció importante poder seguir garantizando esto y visibilizándolo para quienes circulan por la ciudad también como una forma de protesta. Y por otro lado, ayer en la audiencia a partir de algunos pedidos de esta parte también se llamó a una mesa de diálogo para el día de mañana, a las 10 de la mañana, con el municipio, para no sé, como abrir esa instancia a la que nosotros siempre estuvimos abiertos y que el municipio nunca dio una respuesta. Nosotros sí tenemos un posicionamiento claro, que es que no aceptamos la reubicación que en lo discursivo aparece por parte del municipio, porque la identidad de la biblioteca está anclada en ese territorio. La biblioteca nace en ese territorio, las vías del tren ocupan, digamos, toda una un lugar en la conformación de la identidad del espacio, y eso es la biblioteca. Reubicarnos sería exterminarnos de alguna manera en la identidad, y eso también es parte de nuestra lucha, ¿no? Que se respete la identidad del espacio y de las personas que lo habitan. Así que nada, vamos a ir mañana con esa posición, pero abiertos a resolver el conflicto por una vía que no sea la penal. Que ustedes estaban dispuestos a hacerlo desde un principio, ¿no es cierto? No era siempre necesario. Siempre, porque en su momento se pusieron muchas excusas respecto al avance del municipio. Por ejemplo, un tema que incluso ayer se habló es que, y que es cierto, es que el espacio no cuenta al día de hoy con un baño y con agua. Sabemos que es un problema, antes se resolvía por la coordinación que existía con el espacio vecino, que es el Teatro de la Estación, que hoy está aliado con el municipio, por lo tanto no contamos con la posibilidad de usar el baño de ese lugar, pero nosotros somos capaces de presentar un proyecto para la construcción de un baño. Eso de hecho es uno de nuestros objetivos, poder adecuar también el lugar para que sea más habitable para nosotros y para la comunidad que se acerque a las actividades. Enfoques. Y en ese sentido estamos dispuestos a dialogar con el municipio todos los obstáculos que ellos ven para que la biblioteca siga funcionando en el lugar. Lo que sí no vamos a aceptar es el juego de la reubicación, porque sabemos que es una política de Estado, sobre todo con las comunidades mapuches, de correrlos de una política de marginación, digamos, y también de otros colectivos que hoy habitan el espacio y que no quieren ser vistos en el centro de la ciudad como una parte activa, digamos, de la comunidad, y por eso también nos negamos a la reubicación. No queremos parecer, de hecho no lo somos, caprichosos ni fundamentalistas, sino que defendemos un lugar que existió hace 12 años y que le dio vida también a la cultura de esta ciudad, ¿no? Que tiene una identidad territorial, podríamos decir. Sí, de hecho el nombre es Biblioteca de la Estación. Claro. No podría estar en otro lado. Además es muy perverso cómo juegan con eso, porque las pocas propuestas que ha insinuado el municipio, porque tampoco es que tiene una propuesta muy concreta respecto a eso, ha dicho que tiene un aula, por ejemplo, para hacer talleres, y un espacio en otra biblioteca para poner los libros, digamos, disociando de alguna manera las actividades y fragmentando también, queriendo fragmentar el espacio, porque no si bien ni hablar, el territorio es parte de la identidad, también es importante el espacio de encuentro, ¿no? Y es lo que nos garantiza la biblioteca en ese lugar, que es un punto estratégico de la ciudad y donde además el andén ha permitido la realización de históricamente de actividades al aire libre, que es muy difícil pensarlas en otros lugares también, y que hacen a la vida cultural de esta ciudad. Así que bueno, mañana vamos a ir predispuestos a resolver este conflicto. Somos los principales interesados en que no sea la vía penal la que resuelva la situación, y tenemos una historia para defender y un proyecto a futuro también con respecto a la biblioteca, que es con lo que vamos a ir a defender mañana, ¿no? Y ahí sí agradecer, porque realmente ayer cuando volvimos de la audiencia de un ámbito tan hostil y volvimos al andén, a la biblio, y nos juntamos allí, tuvimos un espacio para compartir esto y para tomar conciencia también de las redes que se están tejiendo a la lucha, y por más terrible que parezca todo, nos sentimos fortalecidos en ese sentido. Desde el andén de Sipo han venido a bancar el acampe de una manera solidaria. Hizo mucho frío estos últimos días y fue una acción muy dura, y aún así se mantuvieron firmes hasta que fuimos nosotros quienes entendimos que ya no era una acción que era necesaria, y por eso se levantó, pero no se levantó ni por un desgaste, uh-huh, ni por un vaciamiento, sino porque, bueno, habíamos logrado a partir de esas redes de solidaridad, de alguna manera frenar y llevar para atrás, digamos, la militarización del espacio, que era una de las cuestiones más urgentes, y que creo que la logramos gracias a eso. Así que siempre el agradecimiento y nada, y es el camino, ¿no? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, el Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, el Hoyo, La Negra, Alas, el Pueblo TV del Bolsón,